Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La semana pasada, en calles del centro de la capital departamental, se registró un accidente de tránsito donde un motonetista atropelló a un inspector de la Intendencia Departamental de Maldonado. Como consecuencia de lo que allí sucedió, entre otras cosas, ADEOM llamó a asamblea de trabajadores municipales para analizar la situación. Le propuso a la administración departamental fijar una reunión, le dio plazo para realizar esa reunión y posteriormente, al no concretarse la misma, se decidió un paro de 24 horas. Pasado estos acontecimientos, en la noche de ayer recibimos un comunicado de la Intendencia Departamental de Maldonado que aseguraba que había recibido a ADEOM en el marco de un paro que nunca fue. Y se detallan allí algunos aspectos que tuvo que ver con esta situación, pero preferimos nosotros, y más habiendo tenido hoy ya la posibilidad de escuchar en el micro de ADEOM, que habitualmente sale todos los miércoles aquí en Aspen Punta 103.5 FM, la posición del gremio, y después de la lectura de este comunicado que llegó anoche, poner un poco más de claridad sobre esto, que da la impresión fue solo un malentendido. Y saben ustedes que desde hace un tiempo la administración departamental tiene 3 interlocutores frente a ADEOM, y con uno de ellos vamos a dialogar a partir de este momento. Me refiero a Carlos Medina, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar en comunicación con Aspen y Frecuencia Abierta. ¿Todo bien? Bien, bien. Carlos, ¿esto fue simplemente un malentendido, lo que yo narré? Esto fue un malentendido, malentendido en el tema de comunicaciones. Si bien nosotros, ante el lamentable hecho, que cabe recalcar que la situación de salud del compañero municipal es estable en estos momentos, va a tener una intervención quirúrgica en el día de mañana, está internado en el banco de seguros. Lo que pasó fue, luego de la asamblea que decretan los trabajadores y la toma de medidas en caso de que no se concretara esa reunión, se iba a efectivizar un paro. El gremio le había dado a la administración 24 horas hábiles para concretar esa reunión. Dentro de esas 24 horas hábiles, más precisamente quien te habla, envió la comunicación al sindicato para efectivizar esa reunión el día de ayer, lo que ocurrió el día de ayer. Y bueno, lo que pasó fue un tema de no haber chequeado el correo electrónico por parte del sindicato. Bueno, lo que el sindicato también sabemos que hizo entender y comunicó a los propios funcionarios de que la medida no se llevó a cabo porque realmente la administración se había comunicado con ellos, y bueno, fue la reunión que mantuvimos en el día de ayer. Yendo un poquito más atrás, este accidente se dio la semana pasada, como ya lo relaté en la introducción de esta conversación contigo, y tengo entendido que de todas las partes hubieron reacciones que fueron rápidas y digamos de solidaridad con este funcionario que estaba en horario de trabajo, que le indicó al motonetista que se detuviera, y quiero que me corrijas si estoy equivocado, y bueno, y el motonetista, que iba haciendo lo que se denomina como Willy, se lo llevó por delante. Fue eso lo que pasó, ¿verdad? Es así. Acá cabe resaltar que el procedimiento, el funcionario no estaba solo, estaba acompañado por 2 inspectores más, por 2 compañeros más. El procedimiento estaba ajustado a derecho y a protocolo de intervención de los funcionarios de tránsito. Eso queda también recalcado en la denuncia que ellos elevan también, que radican en la seccional primera. Inmediatamente que sucede el hecho, el resto de los compañeros dan información a la base y inmediatamente se forma un operativo de apoyo hacia el funcionario municipal. Tanto las jerarquías de tránsito se hicieron presentes, así como también el propio director general de Recursos Humanos, Miguel Abella, estuvo presente en el sanatorio acompañando a la familia y acompañando al funcionario, dándole todas las garantías en el caso de apoyo, digamos, de lo que estuviera al alcance de la administración. Como es sabido también, hubo que trasladarlo hacia Montevideo, porque es la normativa del Banco de Seguro del Estado, las intervenciones y todo lo que tiene que ver se realiza en Montevideo. Bueno, inclusive hasta estas horas hay comunicación permanente con la familia, y apoyo inclusive desde la Dirección General de Tránsito y Transporte, apoyando a la familia, movilizándolos hasta Montevideo en estos casos, y bueno, tratando de dar el apoyo y contener. Hay que olvidar que es un funcionario municipal joven, de 27 años, hace un año que está en la administración, pero resaltar que el procedimiento se hizo de forma adecuada y bueno, lamentablemente este hecho que tuvo que vivir y que le costó este quebranto de salud y bueno, y la posterior intervención que va a tener en la pierna en este caso. Y bueno, y dentro de eso coincidimos en el día de ayer conjuntamente con el sindicato, coincidimos en la situación que se vive en la calle. Eso es real, lo que está pasando en la calle, situaciones de violencia y demás. El sindicato quería saber las garantías de que la administración si va a tener alguna intervención como administración administrativa y demás. En este caso no amerita porque, como reiteramos, se actuó a derecho, se actuó a protocolo, el procedimiento estuvo bien hecho y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó y que bueno, ahora está en órbitas de la justicia a ver cómo se dilucida todo esto. Carlos, creo que es de justicia también decirle a los oyentes que posterior al accidente los padres del chico que manejaban la moto se hicieron presentes con él en el propio sanatorio a saludar a los padres del chico que fue atropellado, ¿es así? ¿Manejan esa información? Yo manejo esa información extraoficialmente, porque la verdad no me intervisé por el tema de cómo era. Yo creo que los padres también estuvieron presentes, sí, eso fue, me comunicó propiamente Miguel Abella, que había estado en comunicación también con los padres digamos del infractor, en esta manera, por llevarlo al término de lo que pasó. Eso es así, bueno, habrá que ver cómo sigue todo esto, porque evidentemente hay dos partes en este hecho y bueno, las dos partes querrán tener derecho a su defensa, pero en este caso puntual lo que sí debemos decir es que el accionar de los funcionarios municipales fue el correcto y acorde, como decíamos, al protocolo y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó y bueno, está en otra órbita ahora de terminar las responsabilidades. Bien, no, pero está justo decir que los padres del chico que iba en la moto de alguna forma se fueron a solidarizar con los padres del inspector, no en un tono de reproche, sino de pedido de disculpas, digamos, y creo que también es bueno resaltarlo, ¿verdad? Te reitero eso y resalto eso, sí, yo me enteré esto oficialmente, pero sí, obviamente sé que fue así. Bueno, y contanos un poquito del clima de la reunión ayer con la gente de ADEON que hace mucho tiempo le viene reclamando a la administración que no hay capacidad de diálogo, y a su vez también, de alguna forma, ¿cuál era la preocupación concreta del gremio frente a esta situación? Básicamente mirándolo de cara al futuro, ¿verdad? De cara al futuro, la preocupación la primera interrogante que tenía el gremio era qué medidas iba a tomar la administración en cuanto a si iba a haber alguna investigación administrativa. Nosotros en ese momento ya le dijimos al sindicato que descartábamos el plano por el hecho de que entendíamos, y eso nos hicieron saber las autoridades de la Dirección General de Tránsito, de que los funcionarios habían actuado conforme al protocolo, habían cumplido con el tema de, bueno, cómo se llama, tratar de que detuviera la marcha, demás, silbato, bueno, todo lo que corresponde al protocolo. Esa fue la primera interrogante del sindicato, y luego interrogantes como saber si se estaban cumpliendo con todas las normativas de seguridad, de implementos de seguridad, linternas, silbatos, bueno, todo lo que ahí en este caso Eduardo Guillán, en representación de la Dirección General de Tránsito, lo hizo saber el sindicato, de que se estaban cumpliendo con todos los protocolos. Quedaron cosas para trabajar a futuro y una readecuación del protocolo basado en lo que está pasando y la situación como está la calle, que no es ajeno a nadie, de la situación como está la calle, poder trabajar en conjunto y poder homologar, digamos, y trabajar tanto el protocolo que tiene la Dirección General de Tránsito como el protocolo que pretende también poner en marcha el sindicato a través de los representantes de los inspectores, bueno, ver ahí, trabajar en conjunto y ver cómo podemos llegar a buen puerto para evitar estas situaciones. Evitar estas situaciones y que sobre todo no haya irregularidades en las intervenciones para evitar de repente lo que pueda ser alguna sanción o alguna administración administrativa hacia los funcionarios. En ese sentido, nos dimos un lapso de 72 horas para dar respuestas y para empezar a trabajar en esto, y bueno, en base a eso es el trabajo que se va a llevar adelante conjuntamente con el sindicato, como bien los decías recién tú, independientemente de las instancias que tenemos en Dinatra, que la última instancia que hay fue citada por la propia administración departamental ante Dinatra, porque nosotros entendemos de que hay ciertas irregularidades y incumplimientos por parte del sindicato hacia el convenio colectivo, por eso el hecho de citar a Dinatra, y bueno, como estábamos en un lapso de que teníamos el diálogo cortado por estas instancias ante Dinatra, obviamente que ameritaba una reunión bipartita, sabiendo de la situación que no, bipartita en cuanto a salud y seguridad laboral, ante los hechos acontecidos. Por eso, obviamente que primero prima la salud y la seguridad de los trabajadores, y por eso la decisión de la administración es sentarse en una mesa a conversar. Ahora, de alguna manera también creo que coincidirán con el gremio que este tipo de acciones en la calle es imposible que se puedan de alguna forma administrar o regular por parte de ustedes o por parte del propio sindicato y los propios inspectores, y que el tránsito en Maldonado realmente está cada vez más complicado. Está más complicado, y por eso la decisión de la administración de en este último año, te diría del 2022 a la fecha, la incorporación de engrosar la plantilla municipal en respecto a inspectores de tránsito. Estamos hablando que entraron más de 60 y pico de inspectores para engrosar la plantilla. Hoy estamos actualmente en 130 funcionarios inspectivos del área de tránsito, para tratar de minimizar y de tratar de darle la seguridad también al resto de los transeúntes y al resto de los peatones y al resto de los automovilistas y motociclistas que andan en la calle circulando en forma regular, y bueno, que a veces nos encontramos con estos episodios como que pasó el otro día, que lamentablemente ante la voz de alto, ante tratar de prevenir una posibles infracciones, un posible accidente de tránsito que podía haber ocasionado este chiquinín, lo ocasionó justo puntualmente contra un inspector de tránsito. O sea que, obvio que hay una preocupación en ese sentido, y coincidimos con el sindicato, eso ambas partes estamos de acuerdo. Lo que sí tenemos que trabajar en pos ambas partes es de darle la garantía, en este caso a los trabajadores, de que el trabajo se cumpla de forma actuada y en forma correcta, para darle la garantía a ellos y darle la garantía también en este caso de evitar, en un mal proceder, evitar accidentes o evitar hechos que tengamos que lamentar, como el caso de lo que pasó estos días pasados. Carlos, gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes, Jorge, un abrazo. Buena jornada, hasta pronto. La conversación era con el vocero de la Administración Departamental en la Intendencia de Maldonado, Carlos Medina. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.